Paso a Paso, el programa de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo. Paso a paso recorremos un camino. Paso a paso resolvemos un conflicto. Paso a paso construimos un proyecto. Paso a paso por la vida. Que te susurre el viento, viaja. De todo esto tratarán nuestros programas: de conflictos, de proyectos, de malestares y bienestares, de propuestas culturales y de música también. Bueno. Buenas noches, aquí estamos en nuestro sexto programa de Paso a Paso, el programa de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo. Yo soy Silvia Seigner y acá están mis compañeras Mirta Kleinborn. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y Paulina Calmewicke. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches. Bueno, y aquí estamos con Liana Rodríguez, que es nuestra operadora, a quien le agradecemos su trabajo y su acompañamiento de todas las semanas. Bueno, antes de continuar con nuestro programa, mientras vas a leer, yo voy a dar el WhatsApp, ¿eh? Así entramos en tema, por si quieren escribir, proponer, preguntar, es el 11-41-83-85-99. Bueno. Como les decía antes de continuar con el programa, voy a dar lectura a un comunicado que sacó la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo a raíz de los últimos acontecimientos que nos tienen muy conmocionadas a todos. La Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo expresa su repudio al golpe cívico-militar policial ocurrido en la República Plurinacional de Bolivia. Como profesionales de la salud mental, nos preocupa la violencia desatada contra el pueblo que atenta contra los lazos sociales y la integridad física de las personas. Expresamos nuestra solidaridad y nuestro deseo de que se restablezca prontamente el Estado de Derecho. Esperamos que así sea. Esperamos que así sea. Lo antes posible. Bueno. En nuestros programas venimos hablando, desde que comenzamos, básicamente de la diversidad. Diversidad de familias, diversidad de parejas, de grupos, diversidades sexuales. Para introducir el tema de hoy, me gusta pensar en lo que permanece y en lo que cambia. Las condiciones históricas cambian, las personas cambian algunas cosas y otras no. Algunas costumbres cambian, otras perduran. Hay procesos de la vida que no cambian, aunque cambie la manera de transcurrirlos. Se espera, por ejemplo, que un niño se desarrolle y madure, aunque el modo, los recursos y las herramientas para eso sean diferentes en cada caso. Y aunque la situación personal de un adulto se modifique en algún aspecto, separación, mudanza, cambio de trabajo, se espera que lo que permanezca, continúe y se sostenga sea la función parental, o sea, el ser padre o madre. Hoy vamos a conversar sobre divorcio, segundas parejas y familias ampliadas con nuestra invitada que Silvia va a presentar. Bueno, nuestra invitada de hoy es Elina Aguiar. Hola Elina. Hola, buenas noches, gracias por invitarme. Un placer que estés acá con nosotras. Bueno, Elina es psicóloga clínica, es miembro titular de la PPG, docente en el posgrado de la PPG del Instituto de Psicoanálisis y Configuraciones Vinculares. Es especialista en vínculos y parejas. Es supervisora en el centro asistencial de la PPG. Autora de libros y artículos sobre violencia y pareja y violencia social sobre la pareja. Bueno, Elina, vos vas a hablar hoy de divorcio, segundas parejas y familias ampliadas. Uh-huh. Y te proponemos introducir el tema haciéndote una pregunta. Cuando hablamos de divorcio, ¿hablamos de divorcio o de divorcios? ¿Hay diversidad de divorcios? Bueno, qué buena pregunta. Y sí, hay diversidad de divorcios. Cada uno, cada pareja se divorcia a un estilo y a una manera. Cada pareja, independientemente del sexo, del género, tiene una manera de divorciarse. Digo divorciarse o separarse, porque no sé cuántas parejas se casan hoy en día. Algunas efectivamente se divorcian legalmente y otras simplemente se separan de una convivencia, con hijos o sin hijos. Hay maneras, maneras y maneras, algunas más sanas, otras más enfermas, de separarse o divorciarse. ¿Vos sentís alguna, o notás, perdón, no sentís, es, en tu experiencia, ¿hay alguna diferencia entre la gente, en las parejas que se separan o se divorcian? Quiere decir, cuando hay un proceso legal de por medio, ¿hay diferencia en esa separación o divorcio? Sí, yo he notado que sí hay diferencia. Es mucho más complicado cuando uno acude a la ley divorciarse con todos los trámites, y es como que las parejas toman realmente conciencia cuando lo ven ahí en papel. Es una diferencia importante el tener ese papel, que parece banal, pero así como también es diferente casarse o juntarse. El papel, había un profesor que se llamaba Domingo Grande, que decía que cuando uno está de novio, está de novela. Uh-huh. Y cuando se casa, pasa la historia. Ah, mira. Linda. ¿Era un profesor tuyo de cuando estudiabas? Sí, un profesor mío en los años 70 y pocos. ¿Cómo se llamaba? Grande, Domingo, Domingo Grande. Grande. Domingo Grande. Sí, yo lo conocí, me encantó. O sea, de novela quiere decir que uno anda bien, y cuando uno se casa o uno se divorcia con los papeles hablan del contrato y compromiso con la sociedad, que no es banal. Esos papeles que a veces algunos eluden, o a veces parejas que se casan habiendo vivido muchísimo tiempo juntos, incluso han tenido hijos, nietos, pero es una conmoción el casarse. No sé si los estoy recomendando o no, pero sepa que es una conmoción. ¿Vos dirías que el casarse produce un mayor compromiso entre las personas también? Yo no sé si entre las personas, pero entre las parejas. Sí, en las parejas, en las personas de las parejas. En las personas, sí, de las parejas. Porque hablamos de parejas. Podemos contexto. Hablar de parejas heterosexuales, sí, o homosexuales. Heterosexuales, homosexuales. Hoy en día el casamiento. Pero les da un cierto susto el adquirir este compromiso a la sociedad. Sí. Yo quisiera hacer una pregunta que a mí me he pasado con pacientes que atendía, en pacientes en singular, ¿no? De a uno, que por ejemplo se juntaban. Y la cosa era de que los padres no los visitaban mientras estaban juntados, y cuando decidieron casarse, ahí los empezaron a visitar. Parece que alguna incidencia tienen en los otros, ¿no? Tienen un estatus legal. Claro, lo legitiman. Lo legitima ante los otros. Sí, sí. Sea cual fuera el sexo de las parejas. Ah, sí, seguro. Sí. Eso se veía mucho cuando no había ley de divorcio. Y a partir de que la hubo, mucha gente que vivía junta, que no se podía casar, corrían, digo yo, a casarse como una forma de legitimar esa relación que no les permitían antes legitimar. Sí, lo que trajo sus consecuencias. Yo por los años 86, 87, tuve muchas parejas que consultaban por las crisis que se habían desatado, al parejas ya con nietos, con hijos obviamente, de larga data de convivencia. La crisis que se desataba al pensar en el casamiento. Entonces era una paradoja, si nos vamos a casar es porque estamos en crisis. Bueno, justamente por eso, es como que se reavivaban los viejos conflictos, otra vez aparecían las viejas peleas y como una sensación de ahogo, de claustrofobia, diríamos, como ahora ya estoy con los papeles y entonces ¿qué hago? Y también una especie de romper la fidelidad al primer amor, digamos, o a la primer pareja, como si ese contrato de fidelidad, ¿cómo le puedo hacer eso a fulano? Inclusive hay parejas que escondían a su ex que se iban a casar porque le iba a producir una conmoción brutal. No sé si era parte así de caérsela de la persona o que efectivamente era así, aunque el otro ya estuviera en pareja. Sí, han venido muchas, ahora ya no vienen, se casan y no consultan por eso, pero aparece todo revuelto, y sobre todo con los hijos, cuando los hijos van a asistir al casamiento de los padres, también se conmueve todo, ¿no? Bueno, como que tienen más derecho, porque ellos han asistido entonces a algo de lo que estaban, digamos, ausentes, porque no estaban en la inauguración de la pareja y ahora sí están, como que tienen más derechos. Son testigos de ese cambio. Son testigos de esa unión. Vos hablabas, Lina, hace un rato de algo así como la fidelidad al primer amor, ¿no? ¿Se termina? ¿O cuándo se termina realmente de elaborar el divorcio o la separación? Puf. La elaboración de una separación o un divorcio no empieza ni termina en el momento de la separación. Empieza mucho antes y la vida te lo va haciendo terminar mucho después. O sea, nosotros decimos que se va dando ciertos sentidos de acuerdo a lo que uno va viviendo, decíamos, va resignificando, por decir así, dándole distintos significados a lo que uno va viviendo en el curso de la vida. Ah, mira, que cuando voy teniendo una distinta experiencia con mi nueva pareja, así que mira cómo era. Entonces el otro era o una mala persona o en realidad no estaba tan mal. Como que uno es un proceso que no se termina nunca y empieza mucho antes de la separación. Claro, yo creo que sí, que es un proceso que empieza antes, porque no es que alguien se levanta un día y dice hoy me separo, ¿no? Me voy a divorciar, voy a presentar los papeles, si los hay. A veces los chicos lo pescan, me acuerdo que un chiquito. Tendría 5 años, estamos en una terapia de familia, entonces me pasa un papelito y me pone todo junto, porque en la tesis de imprenta algunos, pero los padres no se habían separado todavía, pero era un tema, porque algunos padres se están separados, escribió. Entonces agarré un papel y le puse, porque dejaron de amarse y a ustedes los siguen queriendo mucho. Entonces pone, me gusta cómo me hablas, así. Todo por escrito, y puso fin. El chico percibía, esos padres se separaron, pero creo que años después. Mira. El chiquito percibía absolutamente todo, los chicos lo perciben. Y hablando de los chicos, ¿no? ¿Qué efectos tiene en una pareja que se junta teniendo hijos cada uno, ¿no? ¿Qué efectos tiene juntar las familias de uno y de otro? ¿Vivir todos juntos? ¿Qué efectos sobre los hijos? ¿Qué efectos sobre ellos? Bueno, tendría que distinguir como varios conceptos. Estas familias que se agrandan, no sé por qué las llaman ensambladas, ¿no? Las familias de productos, donde vienen hijos productos de un matrimonio o y del matrimonio de cada uno de los que cumplen funciones parentales. Muchas veces las llaman ensambladas, como si hubiera alguna ilusión de que alguna vez se van a ensamblar bien. Miren, no se hagan ilusiones, no se ensamblan bien nunca. Nosotros preferimos, porque con Marta Nusimovich hemos trabajado mucho esto, preferimos llamar las familias ampliadas, ¿Por qué ampliadas? Porque amplía la capacidad de vincularse de cada uno. Quizá en ese padre no hay en el diccionario cómo llamarlo, porque no es un padrastro, astro despectivo, no es un padre postizo, más que postizo, si está todos los días. Bueno, ese padre ampliado, voy a decir, ese cumple la función de padre, por ahí tiene mejores vínculos, inclusive ese padre ampliado con el hijo de su mujer actual, porque no se juegan a una serie de cosas que a veces se juegan con los hijos, que uno pone los ideales en los hijos, y uno tiene ciertos proyectos para con ellos, y a veces hay una cierta rivalidad, y a veces esas cosas no pasan o están exacerbadas. O sea, los hijos que son efecto de la unión de la pareja ocupan un lugar importante y trae toda una serie de cosas, porque nosotros llamamos que trae una circularidad donde siempre en ese conjunto hay algunos que están afuera. Supongamos, el vínculo que tienen la pareja entre ellos deja afuera a todos los hijos, porque es un vínculo especial en ellos, entre ellos. El vínculo que tiene uno de ellos con sus propios hijos deja afuera a los otros hijos y a la mujer. El vínculo que tiene la mujer, etcétera, etcétera. Uh-huh. El vínculo que tienen los hermanos, hermanos de sangre, deja afuera a los otros. Y muchas veces, y esto es muy necesario aclararlo, cuando dicen, ah, se puso a hablar con su hijo y me dejó afuera. No, es que sos de afuera. No estás excluido, sos de afuera. Claro, en ese vínculo sos de afuera. En ese vínculo de él, yo, por ejemplo, con el vínculo de mi compañero con su hijo, y soy la de afuera. Entonces a veces, bueno, se generan líos porque quieren normativizar la manera de llevarse, como si todos los chicos tuvieran que llevarse de la misma manera. Un padre tiene que llevarse de X manera con su hijo y también con los hijos de la mujer, y no, o las mismas normas. Por eso no es sencillo juntar hijos que provienen de distintas, digamos, parejas originarias. Claro, de otras, de familias nucleares anteriores, ¿no? Distintas, claro, crianzas. Distintas crianzas, claro. Y con distintos gustos, y los que cumplen la función parental van a tener que consensuar en la familia de ellos cómo va a ser. Ah, sí, pero con mi mamá yo puedo hacer tal cosa, le dicen al padre, o viceversa a la madre. Sí, pero con mi papá, y porque acá, bueno, acá, y requiere un trabajo para la pareja. A veces nosotros llamamos café, parejas Nescafé instantáneas, porque instantáneamente tienen, la pareja tiene que tener un fuerte acuerdo de cómo va a ser en la pareja de ellos, más allá de las costumbres que venían de las familias anteriores. No es sencillo, pero la es que hay que hacer todo un trabajo de reacomodación. Todo un trabajo de reacomodación. Y de nuevos contratos, digamos, vinculares, ¿no? Entre estos distintos vínculos que vos fuiste señalando, se van modificando. Ya no es lo mismo un hijo con su padre cuando vivían solos que cuando hay otra pareja, y mucho menos cuando hay otros hijos. Entonces, todo eso se tiene que ir recontratando, digamos, de alguna manera. Son recontratando que se van reacomodando, claro, ¿no? Se van reacomodando y sabiendo que tienen ese lugar, porque están ahí, no importa la de la mujer, por ejemplo, pero es mucho más joven, pero cumple una función maternal, por decirlo así, ¿sí? Porque está no reemplazando, sino ocupando la función que cumplía. Yo me acuerdo que una vez un chiquito que tendría, y recién aprendí a hablar, caminaba todavía medio así, era un chiquito que el abuelo iba de visita. Iba el abuelo con su nueva novia. Y entonces el chiquito no hablaba. Y la novia jugaba con el chiquito, con los dados, yo qué sé, con los cubos que los tiraba. Y viene caminando cuando el pobre tenía dos abuelas y dos bisabuelas, así que ya tenía la cuota completa de abuelas. ¿Qué iba a hacer la novia del chiquito? Entonces, pero como jugaba con los cubos, la estaba esperando. Entonces le dice, oh, abuela Juan, porque Juan era el abuelo. Claro. El chiquito lo tenía muy claro, que esta novia ocupaba el lugar de abuela, si bien no tenía para la edad para ser abuela, por

habla más o menos que hay 500.000 abortos al año, eso da un promedio de 1.300 abortos por día. Son números relativos porque al ser una práctica ilegal no hay registros, pero sí ese número que elaboramos de 500.000 es un número que toma el Ministerio de Salud y se elaboraba a partir de las estadísticas por egresos, por complicaciones de mujeres, por complicaciones de abortos, ¿no? La colectiva, en situación de lucha por una ley de aborto legal, seguro y gratuito para todos. ¿Usted cree que las series de televisión son solo un entretenimiento para pasar el rato? O tal vez, junto con el cine, sospecha que esas ficciones son el más formidable invento norteamericano para transmitir ideas y construir imaginarios colectivos. Entonces, escuche los viernes de 21 a 22 horas por la colectiva FM 102.5. Series retroponderosas, las series de ayer con la mirada de hoy. Un programa que le explicará la historia de Estados Unidos por el sector menos visitado, las series de TV. Claudio Fernández y el profesor Luis Veraza conducen esta experiencia inédita en la radiofonía argentina. Los esperamos. ¡No hay problema! Aquí estamos de vuelta con Paso a Paso, el programa de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupos. Les vamos a recordar nuestro WhatsApp para que nos envíen sus mensajes, comentarios, sugerencias. Es 11-41-83-85-99. 11-41-83-85-99. Y nuestra página, la página de la institución, aappg.org.ar, donde pueden consultar las actividades y acceder a nuestras redes sociales. Bueno, estamos de vuelta con nuestra invitada que tenía pendiente una respuesta. ¿Le recordamos la pregunta? Bueno. ¿Le recordamos la pregunta a Elina? Bueno, yo te había planteado, Elina, que más allá de la situación en la que hay hijos de uno y del otro, ¿no? Los tuyos, los míos, ¿qué pasa cuando están los nuestros, cuando esa pareja tiene hijos en común? Sí, es una gran ¿qué efectos produce todo eso, ¿no? Ya cuando se enteran que la señora está embarazada, produce una gran conmoción. Entre alegría por el hermanito que llega y unos celos porque va a llegar el privilegiado, el hijo absolutamente legítimo, que además, lo abrevio, pero que realmente da cuenta de que la pareja está unida. Me acuerdo que un chico, un nene, cuando su mamá estuvo embarazada de la nueva pareja, la mira y le dice, ¿y entonces no te vas a casar más con mi papá? Porque ya era obvio que divino, no. Claro. Así que cuando nace el privilegiado, producto de eso deseado, de la unión y todo eso, los chicos lo reciben con celos y con alegría, y a veces se generan dificultades con los abuelos, porque entonces aparecen los abuelos de la familia, los padres de ella o los padres de él, contentos pero no tanto, pues se van a seguir queriendo a los otros, ¿verdad? Eso que también, que piensan los chicos, también lo piensan los abuelos. Y anda a saber qué trae, o como qué genes trae este extraño, piensa el abuelo del uno o del otro, porque trae andás a saber qué enfermedad tenía. Bueno, esas cosas horribles que a veces dicen los suegros. Que acá no hay ninguno. No, acá no hay ninguno. Ni suegros, nada. Ni suegros, ni suegras. Somos una suegra, perfecto. No, donde se deposita en ese niño todo lo extraño, lo raro, lo distinto, porque claro, va a ser distinto. Claro. Así que produce una conmoción y a veces después pasa a ser el mimado, el yo qué sé, que además del celado, el mimado, el nenito y todo eso. Y a veces son los primeros pasos de funciones paterno, materno, así es que se dividen, va, de funciones parentales de los hermanos, que lo usan ya sea para andar en el cochecito, para hacerlo dormir o lo que sea, ¿no? Para usarlos de juguete también, a veces, ¿no? Juguete, a veces, los bebés también. Entonces, se producen conmociones intensas cuando... Uh-huh. Me acordaba de la película Los Tuyos, sí, los tuyos. Míos y sí. Los Nuestros, ¿no? Sí. Que era en tono de comedia, pero no tanto en el fondo, porque eso en la realidad genera muchos cambios, muchos movimientos. Yo pensaba antes también, en relación a lo que veníamos hablando, esto de que los padres, cuando digo padres me refiero genéricamente, padres, madres, cualquiera funciones sea, parentales, podemos cualquiera decir. Funciones parentales, pero remitido a personas, sí, sí, quiero generalizarlo, padres, madres, cuando tienen que acomodarse en esto que hablábamos antes de la acomodación, a una nueva manera de vincularse con sus propios hijos, ¿no? Con los hijos biológicos, digamos. Uh-huh. Muchas veces cuesta que conserven el momento a solas con ese hijo o esa hija que es su hijo biológico, ¿no? Cuando ya están en esas familias ampliadas, encontrar el tiempo y la oportunidad para compartir a solas es tan importante, ¿no es cierto, Lina? Uh-huh. Es muy importante compartir a solas con, si tienen más de uno, o con el hijo o los hijos que tengan, compartir a solas, como también es importante mantener el espacio de la pareja, porque a veces se ve inundado. Vivan o no vivan juntos, todas estas cosas, porque a veces viven alternando, ¿no? Con la mochila que va y que viene de un lugar al otro. Pero ese espacio especial que lo puedan tener, y que también sepa que no va a ser de largas horas como eran cuando eran los únicos, porque ahora está la pareja. A veces chicos que se han acostumbrado a vivir solos con uno de los progenitores, después ve invadido también su espacio, porque el progenitor, para colmo, está enamorado de otro y ellos no están tan enamorados de él, digamos. Esto de aprender a ceder espacios y todo eso, pero a lo largo del tiempo, por ahí esta segunda pareja se separa, y es curioso observar que uno de estos padres ampliados, digamos, que ya se separó, sigue manteniendo vínculos con los hijos de su pareja. Lo sigue manteniendo a lo largo de los años. A mí siempre me ha impactado. Me acuerdo que tenía un paciente que tenía el hijo de ella, que vivía en el exterior, y lo llamaba prolijamente todos los, creo que eran los domingos a las 7 de la tarde, porque ayer eran las 5. Y la madre no hacía lo mismo, pero él siguió manteniendo ese vínculo de por vida, digamos, porque ahí es donde yo digo que se amplía la capacidad vinculante. Porque este chico tendría como dos padres, por decirlo así. Con el propio no se llevaba tan bien, y con este era, se contaban todo y hablaban como dos horas por Skype en ese momento. Paulina, sí. ¿Hay algún mensaje? Sí, tenemos. A ver. Así que de Esther de Barrio Norte. Placer escucharlas, gracias, felicitaciones. Bueno, pero muchas gracias Esther. Bueno, ¿y hay alguna pregunta? Sí, una pregunta que acá no firman, pero preguntan. Si, como vos decís, Elina, una pareja ampliada, una familia ampliada, que va a vivir junto, Y consulta si no conviene con chicos en edad escolar, si no conviene ponerlos a todos en la misma escuela por una cuestión de practicidad, sería. ¡Qué horror! No, creo que así como cada hijo necesita una escuela para él, digo, no hace falta que sea familia empleada. Para un hijo es bueno tal colegio y para tal hijo es bueno tal otro, no tienen por qué ir al mismo colegio. A veces sucede que uno de los progenitores se tiene que ir del lugar donde vive. Exacto, eso. Y ahí viene a vivir con el otro progenitor y estos chicos sufren un desarraigo tremendo. Habría que hacer todo lo posible porque si no es como una especie de exilio. Deja de tener su escuela, sus amigos, ya dejó de tener su barrio. Entonces se producen esos duelos que se producen tanto en la migración, ese desarraigo hay que cuidarlo prolijamente, así uno tenga que romperse todo, que los chicos puedan mantener sus vínculos, porque si no, lo que yo veo que son condiciones muy semejantes a las personas que tienen que mudarse, al desarraigo, con toda la crisis de sentimiento y pertenencia. Pierdo mi casa, pierdo mi colegio, pierdo mi barrio. Bueno, ¿cómo no va a ser lío? ¿Cómo no va a ser síntomas para afuera o para adentro? Hay que tratar de que pierda lo menos posible y que pueda mantener esos vínculos antes. Porque para colmo, a veces los chicos son adolescentes y es más importante los vínculos con sus amigos que obviamente los vínculos con sus padres. Entonces eso es que realmente es engorroso a veces, pero mantenerlo es, bueno, es uno de los costos, porque cada uno, de ser posible, que mantenga la escuela donde estaba, porque es mucho cambio. Otra pregunta, Lina. Pensando ya en las terapias, ¿no? En una terapia de pareja, ¿cuáles son las consultas que más te llegan hoy, actualmente, que tienen que ver con el divorcio, que tienen que ver con qué? Con separaciones, con... No necesariamente, no necesariamente. Y llegan consultas que tienen que ver más con que el deseo sexual entre el trabajo y los chicos y todo eso está apagado, muy adormecido. Tiene que ver con situaciones como de, a veces en las crisis, donde por la situación, yo digo más crisis, digamos, por la situación económica actual, alguno de ellos empieza a ganar menos o se queda sin trabajo y el otro gana más, y se pueden empezar a tener o actitudes muy fraternas o luchas de poder. Hay parejas que consultan porque recién se juntan y los tiempos de él no son los tiempos de ella, y cuál es el tiempo ideal de cada uno. Hay parejas que consultan mucho más como gerente de padres, por uno de los hijos que arma mucho lío, mucho lío. Yo digo gerente de padres, y lo que uno ve, que además de ese niño con problemas, lo que hay son padres que están perdiendo de tanto ocuparse de los chicos o del hijo, están perdiendo su vínculo como pareja, que es como su espacio que pueda ser mantenido. Y de esto hay muchas consultas, como muchas veces el trabajo, la angustia económica, los chicos, llevarlos aquí para allá, se creen que el otro sigue siendo el mismo y se olvidan de mantener el fuego de la pareja. Y a veces me dicen, sí, salimos solo los otros días. ¿Y qué tal? Y uno de ellos dice, sí, pues nos pasamos hablando de los chicos. Entonces, qué difícil que es estar en pareja, mantener el espacio, sin que se trate las cuestiones administrativas o de gerencia de padres. Inclusive, lo que noto es que hablando de separación y divorcio, los padres hoy en día mantienen más el vínculo parental, o sea que se juntan para charlar de los chicos. Esto antes no se veía tanto. Que pueden mantener el vínculo entre ellos, para hablar de los chicos. Es, yo considero que son en ese sentido más maduros que antes, porque y pueden pensar un proyecto en común para los hijos, aunque ellos estén separados. Y eso me parece importante. Antes no lo veía. Antes había más peleas más entre peleas, los padres, más, y ya, más usar al hijo como trofeo. Bueno, todavía está eso. Eso sigue, obviamente. No, pero yo diría, el proyecto conjunto antes era para el hijo o el hijo ampliado, era pensado por la con la nueva pareja. Y ahora estoy viendo, para mi gran placer, que es pensado con el progenitor o progenitora de ese hijo. Ajá. Y eso me parece muy importante, porque para el chico es muy saludable. Seguro. Yo creo que también tendrá que ver, pregunto en todo caso, si tiene que ver con que haya a lo mejor mayor difusión, mayor conocimiento de lo que son los chicos, de lo que necesitan los chicos, de la importancia de que los padres estén de acuerdo en cosas elementales. Obviamente en muchas cosas no están de acuerdo, porque por eso se separaron. Pero hay más conciencia, más conocimiento. En ese sentido el contexto ayuda, porque el contexto social, digo, primero porque por lo general se acepta más la separación, se acepta más el divorcio, el otro de la pareja no pasa a ser el malvado para la familia, los ex-suegros, y entonces sí es importante el contexto. Y por eso creo que como hay más aceptación del divorcio y la separación, también los padres pueden juntarse para pensar sobre los hijos. Bueno, Elina, vamos a hacer ahora una breve pausa. Pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés. En el Centro Asistencial de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo ofrecemos tratamientos individuales, de pareja, familiares y grupales. También talleres para padres y para adolescentes, talleres y asesoramiento para docentes y orientación vocacional individual o grupal. Informes de lunes a viernes de 9 a 17 horas en La Valle 3584 o telefónicamente al 4862-6818 y 4862-6848. Bueno, estamos de vuelta acá. Tenemos otro mensaje que nos ha mandado Enrique de Caseros y dice: muy bueno el programa, hoy puedo escucharlo completo. Gracias, Enrique, esperemos que lo puedas seguir escuchando todos los lunes y mandándonos mensajes que nos ponen felices. Bueno, bueno, vamos a informar ahora cuáles son las actividades de esta semana en la PPG. Actividades para profesionales. ¿Dónde queda la PPG? ¿Saben ellos? Sí, se dicen en los anuncios. La Valle 3584. Bueno, el viernes 15 de noviembre de 12 a 14 horas, en el espacio Pensando lo Vincular, va a haber una presentación sobre el siguiente tema: lo obsceno, norma en la cultura actual. Van a presentar esta actividad Gloria Barros, Marta Eckstein, Norberto Inda, Alejandra McIntosh y Sara Moscona. El martes 19 de noviembre, o sea, la próxima semana, de 10 a 11 y 30, hay un plenario abierto del Centro Asistencial con el tema La salud de las personas con cambio de género. Lo presenta la doctora Lucila Mangas. Ambas actividades son con entrada libre y gratuita, y vuelvo a repetir, exclusivamente para profesionales. Bueno, y Mirta, llega nuestro momento de los disparadores, el bloque en el que solemos contar o leer un microrrelato y después comentarlo entre nosotras y con nuestra invitada también. Estás invitada. Muchas gracias. El texto de hoy es de Eduardo Galeano y se llama Un sueño de Juana. Eduardo Galeano fue un escritor y periodista uruguayo, nacido en 1940 y fallecido en 2015. Sus obras más conocidas son Las venas abiertas de América Latina, tan actual para estos días, Memoria del fuego, El libro de los abrazos, y también innumerables artículos periodísticos y entrevistas. Decía una crónica cuando él falleció: las obras de Eduardo Galeano marcaron para los pueblos del mundo y de su querida América Latina una senda por la que niños, mujeres y hombres han andado y aprendido. En sus crónicas reflejó la belleza y la pureza de la lucha obrera, campesina e indígena. Sus libros son una lección constante de dignidad y coraje popular, amados y leídos por millones en el mundo. Silvia nos va a leer el cuento entonces de Galeano, Un sueño de Juana. Bueno, muy linda la presentación de Galeano que hiciste, Mirta. Gracias. Bueno, Un sueño de Juana. Ella deambula por el mercado de sueños. Las vendedoras han desplegado sueños sobre grandes paños en el suelo. Llega al mercado el abuelo de Juana, muy triste porque hace mucho tiempo que no sueña. Juana lo lleva de la mano y lo ayuda a elegir sueños, sueños de mazapán o de algodón, alas para volar durmiendo. Y se marchan los dos tan cargados de sueños que no habrá noche que alcance. Hermoso. Hermoso cuento. La verdad, como todo lo de Galeano, sí. Muy poético y muy profundo. Exactamente. Y muy sugerente, sí. También, ¿no? Porque despliega, ¿no?, toda una posibilidad, ¿no? Muy rica, muy intensa, ¿no? Con tan pocas palabras logra un efecto muy maravilloso, ¿no? Pensaba que estaba triste porque no tenía sueños. Uh-huh. Qué importantes son los sueños, uh-huh, los proyectos en la vida. Uh-huh. Y pensando en el día de hoy, algunas soñamos también, ¿no? Una América distinta. Exactamente. Sí, yo pensaba que fue absolutamente casual, pero que hayamos elegido a Galeano justo en estos días, hoy. Bueno, ¿será que las casualidades no existen o que Eduardo Galeano fue y sigue siendo para mí, aunque haya fallecido, una persona súper sensible y muy observadora de todo lo que pasa? Y muy comprometida con lo social, con su contexto, con lo que ocurre con el continente, con América Latina, obviamente. Digamos, aprovechando esto y en el relato en sí mismo y uniéndolo al tema de hoy, cuando Lina habla de qué dicen los abuelos cuando viene un nuevo nieto de estas, uh-huh, familias ampliadas, en este caso es como que se invierte la perspectiva, porque es la nieta la que ayuda al abuelo y lo acompaña a reencontrarse con sus sueños. Y yo creo que, aunque que esta es la poesía, no lo creativo de la poesía, porque en algún momento Elina menciona, porque dice hay que poner, y yo no sé si recomiendo, y tanto esfuerzo, y para uno y para el otro, pero dice, también hay ganancia, dice en un momento, porque hay algo así como que uno elige, cuando uno tiene más de un padre, en realidad elige, como elige a los amigos, y uno dice, es la familia que hubiese querido tener. Y me parece que acá muestra, en cinco renglones, en cinco líneas, cómo el mundo de golpe puede un chico chiquito puede llevar de la mano a su abuelo y conectarlo con los sueños, que además los comparten, porque se van los dos cargados de sueños. Así es. Me encantó. A mí también. Bueno, le vamos a pedir a Liana que nos pase el último recordatorio de la APPG, del programa de hoy. Si sos profesional de salud mental o de otras disciplinas, si sos docente o trabajás con grupos, te proponemos algunos de nuestros posgrados. IPCB, que es nuestro instituto de formación, nuestras diplomaturas, Diplomatura en Vínculos y Diplomatura Perspectiva Vincular en Educación, ambas en convenio con la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, UCES, y el Programa de Coordinadores Grupales. Informes e inscripción en La Valle 3584, de lunes a viernes de 9 a 17 horas o telefónicamente al 4862-6818 y 4862-6848. Hola, siguiendo con nuestro bloque de recomendaciones, les voy a leer un par de recomendaciones, pero las voy a leer porque fueron enviadas por dos colegas queridas, la primera de ellas, Marta Eckstein, que recomienda una obra para paso a paso que se llama Agamenón, y dice así: para quien le interesan los clásicos, no perderse la puesta de Agamenón en el Teatro de la Comedia. Es una excelente puesta con solo dos actores, Ingrid Pellicori y Osmar Núñez, que hacen todos los personajes a la manera del teatro griego, máscaras incluidas, y usando recursos tecnológicos de una manera totalmente creativa, y el texto es literalmente un tratado de filosofía. Se centra en la temática del poder, temas eternos si los hay, el goce y la impunidad de los poderosos. La obra está atravesada por temas siempre vigentes. Es que los griegos nos dijeron casi todo. Está dirigido por Manuel Iedvabni y Pablo Flores Maini. Es realmente para disfrutar mucho. Y la segunda recomendación, también hecha por una colega, Judith Reutenberg, que recomienda La Movida del Jazz en la Usina del Arte. Bueno, muchas gracias. La verdad, les agradecemos la colaboración a las colegas. Uh-huh. Y bueno, empezamos a transitar los últimos minutos de este programa de hoy. Queremos comentarles que en el próximo programa tenemos a un invitado, el licenciado Gustavo del Chopo, con el tema Las nuevas tecnologías y los vínculos. Buenísimo. Ni más ni menos. Muy interesante. Sí, Paulina, ¿querés decir algo? No, yo quería anunciar el último tema. ¿Vos querías decir algo? Ah, sí, más? Quería despedir a nuestra invitada. Sí, por favor. Queríamos agradecer. No me quiero despedir, que venga de vuelta. Claro. Elina, bueno, muchas gracias por haber estado con nosotras. Muy interesante todo lo que hemos conversado. Y como siempre, nos faltaría tiempo para hablar muchas cosas más. Bueno, como en la vida, muchísimas gracias. Un placer, gracias. Elina, realmente. Estuvo realmente, como dicen los oyentes que mandaron comentarios. Muy bueno, hermoso. Un placer estar en esta radio que está atenta a lo que pasa. Uh-huh. Me conmocionó lo que dicen de los abortos. Creo que esta radio es realmente para la gente como el común de la gente. Lo que dicen en la tanda. Uh-huh. Esas cosas que no se dicen, acá sí se dicen. Uh-huh. Y por eso es esta radio. Por eso colectiva. Estamos aquí también. Sí, que además es interactiva, seguramente. Y bueno, cambiamos el tema para cerrar hoy y lo vamos a repetir. Cinco siglos igual, y hoy cantado por León Gieco, y es muy alusivo a todo lo que nos tapa. Y francamente. Y nos despedimos nosotras tres, Paulina, Silvia, Mirta, y despedimos a Liana. Gracias, Liana, hasta la próxima. Hasta la gracias, semana que viene. tan cerca del sol. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral, pueblos trabajadores. Sol.